Señoras y señoritas, jongens en meisjes, dames en heren, welkom bij Circus Bende. Wij zijn Super City. Super City, señoras y señores, para su placer musical. Thank you. How's everybody doing? So everybody do two steps forward. Oh, now we're talking. Yeah, now that's cozy. Fantastico. Yeah. what can you do? The song has to win. It has to win. It has to win. You gotta slay the dragon. You have to kill the song. How is everybody? Yes, so happy people, beautiful people. I only see beautiful, happy people. All right. Yeah. The 1, 2, 3, 4 gone situation. All right, I see some dancing moves. I'm quite impressed, but I think you can do better. I wanna see your absolute best. Tropical. bottom of the bay. At the bottom of the bay. At the bottom of the bay. At the bottom of the bay. At the bottom of the bay. All this happy shit. Enough already. La muerte pequeña, así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena, tu esencia de alta marea, tus besos de tamarindo, tus pestañas, tus palmeras. Una cosa, Dios, yo pido una todo el día. Por una noche su lecho soy capaz de dar la vida. Señor. We'll be right back. dire mesi vita no. Camarada, es pantomima, pura pinta, yo te digo, falta poco pa' que caiga la careta y la cortina. Thank you. acá con el gil y la cosa vieja al mar. Los que fueron para Mérida se llevaron la fregada. ¡Vamos! Valientes que en la isla se quedaron, y a la hora de lo bueno, por poquito y se bucharon. Nos llamaron las despensas, nos llegaron las promesas. Como siempre el municipio se chingó lo que más cuesta. Vamos ya. Y regresé con un pendiente y encuentro What was that? Damn. What happened? Is everybody okay? Okay. Dijo la vieja. I'm sorry to say it is time for the last song. Yes. So, are you ready to put on your dancing shoes? My beautiful heaven. ladies and gentlemen, thank you so much. You are fantastic. Thank you. absolutely wonderful.